mis amigos y yo compusimos Salsa para votar. Mamá, yo quiero votar, mamá, yo quiero votar, para cambiar presidente. Suave de Bodegón, Pamparero, Juan, suave de Bodegón, Pau. Con su fama de valientes que prometen no robar. Para Potiva, Chaupada, Chaupada. ¿De dónde será? Ay, mamá, ¿de dónde será? Soy michoacano, guanajuatense, sí señor, cómo no, yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo, yo soy de Culiacán, pero no me gusta el pollo. Cuesta tanto dinero, o voy por Vicente Fox, o voy por el ingeniero. Ya salió la chiquillada, y aquí viene la embestida. Se acerca ya la cargada, y al frente va la bastida. Socorro, grita la gente, que se acabe la campaña, que pongan de presidente a Alacrán, cuando cañan. Se acaba este martirio, el ambiente está muy gacho, se van Rincón y Porfirio y se llevan a Camacho. Yo quiero ser presidente, me jubilo a los 6 años, que al fin y al cabo la gente tiene que pagar los daños. Socorro, grita la gente, que se acabe la campaña, que pongan de presidente. Como cale, chiflo y sale. Ahora con la democracia me enseña sus credenciales. Un chico que se maquilla con aspecto de malora, delegado de casilla. Quiero mi computadora. ¡Sí! ¿Cómo lo grita la gente? Que le acabe la campaña, que pongan de presidente al Alacrán tumbando caña. Soy el que más te ha querido y te da pa' las croquetas. Si votas por mi partido, te compro una bicicleta. Cárdenas, Pancho y Vicente, los amos de la promesa. No se olviden que la gente quiere comida en la mesa. Socorro, grita la gente, que se acabe la campaña, que pongan de presidente. Socorro, grita la gente, que se acabe la campaña, que pongan de presidente al Alacrán tumbando caña, tumbando caña, tumbando caña, tumbando caña, tumbando caña. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Lilian. Muy buenos días, señor Saldaña. Pues pusimos la salsa de las elecciones de 2000. ¿Queda bien ahora, no? Pues sí, con esto de la cargada que Manlio Fabio Beltrones no le gustó. Era Lilia, el proyecto de unas elecciones con las características que vemos y que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas. Yo estoy muy cerca porque cada vez que hay elecciones o me corren de donde estoy, o tengo problemas, o tengo que cambiar el tema. ¿Y entonces, por qué será eso, oiga? En realidad no sé exactamente lo que sea. Creo que lo que sucede es que este programa ha tenido una actitud crítica al sistema de búsqueda de candidatos para que accedan al poder. En el año 2000 yo estaba, o en el 99, estaba yo en París y llegó Melón, que es amigo mío, y que canta, a pesar del tiempo, de una manera excepcional. Bueno, esto sí se lo ha ido 2000, pero él sigue cantando igual. Y entonces me dijo, quiero grabar un disco. Le digo, bueno, pues, pero hay que arreglarlo hoy para el año entrante. Pues digo, no, rápido, rápido. Rápido, rápido, le hablé a un muchacho amigo mío que tenía un estudio pequeño, y con Luisito Martínez, que iba también ahí, y dos o tres cuates de París, grabamos Se Alza para Votar, que lo había yo escrito, compuesto, descompuesto, como ustedes quieren, una noche antes. Por ejemplo, un lunes lo hice, y me acuerdo que era un miércoles cuando grabamos. Entonces quedó muy chistosa y muy apropiada. Y lo que me llama la atención es que pues no cambian las circunstancias, nada más los nombres, ¿no? Son las mismas. Hay la cargada, hay los partidos menores, hay el que llega y dice, ay, quiero mi computadora, porque se le prometieron una computadora. Me acuerdo que en aquella época habían encontrado, no sé si un barco, un camión o un tráiler lleno de bicicletas para regalar. Eso se encadena para uno de los temas que quería yo plantearles hoy en la mañana. Hoy pasaron en la televisión, me parece que desde anoche empezaron a pasar el audio de una amenaza en la cual una voz que se supone de un delincuente le dice a las personas de un pueblo, tienen que votar por alguien, Julián creo que se llama, tienen que votar por Julián. Así en Michoacán, ¿verdad? Si no les quemamos las casas. Es el mismo sistema televisivo y el mismo sistema del Buen Fin. Voy a decir por qué, porque no voy a decir, viejo, ya está loco. Es el mismo sistema televisivo porque el señor que habló por teléfono amenaza con su metralleta y con una antorcha de ir a quemar las casas si no votan por el candidato que previamente ya tiene conchavado, establecido, arreglado, comprometido con él. Voten por el candidato A y déjenle la lista de lo que quieren. Joder, obviamente el candidato A, por más que tenga amigos delincuentes, no es Dios. No puede, obviamente, conceder todo. Máxime si, como se ve de antemano, es corrupto. La voz sigue diciendo, si no te quemo tu casa. Es un poquito lo que dice la televisión. Recuerdo que en aquella época, no me acuerdo qué había sucedido en Bosnia, con Nadia Kurchenko, Chichenko o algo así. La tesis era, presenten lo más crudo de la guerra de Bosnia-Herzegovina para que vean que si no se alinean por donde debe ser, el problema va a ser mayor. Francamente, ya son cosas que ni usted ni yo nos alcanzamos a comprender. ¿Cómo puede penetrarse en la opinión pública de manera de que de los males el menor? Es como si ve uno la televisión a las 10 de la noche y dice, qué bruto, bueno, qué bueno que estamos así, porque cuando hubo la revolución estaba de la fregada. Con los que hicieron la revolución se presenta el lado más cruento de la televisión y obviamente dices, oye, pues no estamos tan diferentes a lo de aquello, es decir, no hemos empeorado. Aquella situación era terrible. En comparación, ahí la llevamos, podría decir alguien. Entonces la finalidad no es histórica. Entonces, decir o pensar eso, siquiera como posibilidad, hace que tenga yo bullying. ¿Bullying se llama? No, bullying. Me echan bullying. Sí, ese maltrato físico y psicológico. Voy a una, pero mi bullying es especial, ahorita se los cuento. Bueno, pues entonces resulta que llegó Lobo allá, entonces dice eso. Y entonces los candidatos funcionaban. Y hubo los que se iban, y se fue el señor que siempre me parece extraño, el señor Camacho, y se fueron otros, y se fueron otros, y se quedaron, pero siempre dando algo. Ahí dicen que daban computadoras, porque estaba muy de moda dar computadoras en el 2000, y bicicletas, me acuerdo. Nota que eso ya no tiene vuelta de hoja, pero nótese pues que el sistema no ha cambiado, puesto que actualmente sigue siendo válida. En una de esas le compongo la letra para que queden los que, dos que van a tener que quedar. En el PAN, uno en el PRI, y ahí se van. Y uno en el PRD, obviamente. Bueno, uno en la izquierda, más bien, vamos a decir, porque no. Hablar de PRD ya resulta así un poco penoso. Que hay que hablar de un pensamiento alternativo. No, bueno, ahora falta que me quiten el internet. Un pensamiento alternativo que no representa evidentemente a toda la izquierda y a todas las izquierdas, y qué bueno, porque a mí me daría mucho gusto que Andrés Manuel representara a la izquierda corrupta de Veracruz, no a toda, subrayolo, no a toda. Están escuchando en Puebla, ¿eh? Muchas gracias en Puebla, mis amigos de Puebla, aquí me están diciendo por el Twitter. Esa es una, la otra. Entonces, porque les dije yo que se había escuchado una voz, voten por Julián, si no les quemamos su casa. El sistema es el mismo. Voten por este porque si no, nos va a ir re malo y es un peligro. El bruto van a repartir su casa, les van a quitar el dinero que tienen, les van a quitar el banco, les van a quitar su telenovela. Así es que voten por el que conviene. Si no, mole. El mismo sistema del señor que habló por teléfono. Y fíjate la significación psicoanalítica que significa: si no votan por X, les vamos a quemar su casa. Si no votas por el mío, van a repartir tu casa y te van a quitar el dinero y todo. ¿Por qué? Porque es un peligro. Así es que tienes que votar por el mío. Oiga, señor Saldaña, pero pues si el voto es secreto. O sea, digo, pero olvídate, también México creo en ti. Digo, no, estamos hablando de realidades, el voto es... en México todo lo que naturalmente es una realidad en el mundo, en México, tiene la categoría de falacia. Eso es una falacia, es una declaración. Entonces, bueno, eso es de que vamos tu casa si no votas por él. Entonces todo es un peligro. Aquel dice: tengo una antorchita, quemó tu casa, hijo, con todos los que están adentro. No se anda con cuentos. Pero la televisión te dice: si no, te va a ir mal. Y para tal efecto, tengo 21 millones de qué tú, de antorchas, no. ¿De qué, de metralletas? No. Tengo 21 millones de anuncios. Ah, chido. Pues, ¿qué es eso? Impactos. ¿Qué es un impacto? Algo que golpea y que pega. ¿Dónde? En tu cerebro, güey. ¿Ves, mi querida Ana Lilia, cómo estamos ante un panorama psicopatológico político que está muy, muy difícil de desentrañar? Pero muy, muy difícil. En un contexto de miedo, de inseguridad, de pobreza. Claro, ahora, si no se me va, espérame. Ah, le dicen a los habitantes de Zacapu, de Bandirilla, Tíngaro, como se llama el pueblito, y dicen: oye, haz la lista de lo que quieres. Puta, pues de los santos reyes. Pero claro que hago la lista. Y yo me voy a encargar de que ese cuate cumpla. Es decir, estamos hablando de una autoridad superior que le va a ordenar a cuidar y a castigar, en su caso, si el presidente municipal no cumple. y para que le cumpla la gente, siempre y cuando obedezcas. El pueblo obedece, se calla y le vas a dar agua de beber y pastura para que coma. El presidente municipal va a hacer lo que sus superiores le digan, pero tiene la gloria de ser presidente municipal, tiene el poder. Obviamente eso lo tiene que pagar. Y lo pagará con corrupción. ¿Me quieres decir que estoy describiendo un panorama democrático? No, la palabra cochinero se queda tenue. Es eso, en este caso. Quizá haya áreas donde en las cuales todo esté limpio. Podemos ir a las encuestas, no. Bueno, podemos ir al IFE, no, creo tampoco, ¿verdad? Bueno, a las mesas de debate de la televisión, Dios mediante, no. Me acordé de Dios mediante porque estábamos hablando el otro día de Carlos de Negri, que decía Dios mediante, pero la gente hacía así. Hacía Dios mediante haciendo una C con las manos, pero en realidad la gente lo choteaba y hacía con el signo de la lana. Pues sí. Ahora, fíjate tú lo que significa todo eso en un panorama en el cual se nota evidentemente las deficiencias que hay. En todo esto, ayer llegó como si muy normal se tratara la salida de Beltrones como un posible candidato a la presidencia que se había mantenido muy a la expectativa, pero que representa toda la historia priista de 70 años, o los que sean, evidentemente, de un poder obviamente hegemónico. Hegemónico quiere decir bien concentrado en los que dirigen, y que no puede negarse que así fue el poder priista, donde algunos dichos lo revelan y lo definen de una manera total y completa. Destino mata mayorías. Sí, en sí el Partido Democrático de México tenía como definición interior y espiritual de su actuar la dictadura. Obvio, un dictador, ¿qué cree que es? Pues el destino, ¿de quién? De un pueblo. Eso es obvio, y se ven todos los dictadores. Tienen la certeza interior de que el destino de ese pueblo está representado por ellos. Llámale la dictadura que sea. Cuando el PRI te decía, destino mata mayorías, el gobernador de Veracruz será fulano de tal, el gobernador de Puebla será sultano, porque es su destino. Es decir, yo, sistema político, partido hegemónico, soy el que maneja el destino, y el destino de fulano, ya está, es ir a gobernar Querétaro, y va. ¿Por qué? Porque va, porque el destino mata mayorías. Es decir, el destino mata la democracia. ¿Por qué el destino de Dios? No, del sistema. Aquí ya no se puede decir así, porque efectivamente parecería ser que es la voz de las urnas, la voz del voto, de la que pone. Ya se decidieron en que para que hubiese democracia tenía que haber ese proceso de llenar la urna con papelitos. El problema está antes: ¿cómo llenarlos? ¿Por qué llenarlos? No los podemos llenar, haya sido como haya sido, porque nulifica la esencia de la democracia. Eso es evidente. La democracia sí se fija el cómo, por qué y las circunstancias que hubo. Porque si se llena, ya te pongo la metralleta atrás, digo, éntrale, vota, hijo. Obviamente no. Y fíjese usted la paradoja que existe de aquellos que hace 6 años, parece ser que hasta el momento ya están logrando su cometido, de que se borren los votos cuando hubo duda, y cuando Calderón accedió al poder y sus contrincantes de Andrés Manuel López Obrador gritaban voto por voto, casilla por casilla. Y hoy la señora Calderón, hermana del presidente, grita en Morelia voto por voto, casilla por casilla. Eso que tanta burla y escarnio hizo la televisión, a él con su cantaleta y cosas así que decían y que dicen hasta la fecha, pues ahora sus patronos o patrones solicitan lo mismo. No deja de ser curioso. Pero les decía a ustedes que Beltrones representa a un PRI que yo no... Ahora me pregunto, ¿está renovado ese PRI que deja Beltrones? Con Beltrones se cierra una página del... yo no puedo decir del viejo PRI, yo soy un viejo. Yo nací con ese partido. Nací cronológicamente, quiero decir. Pero... ¿dónde está la juventud del priismo? Ah, ¿cómo me ando preguntando cosas así tan extrañas? ¿Existe una juventud priista? Es pregunta en serio, ¿no crean ustedes que son consideraciones de mala leche, no? Yo no le he visto, en serio que no le he visto. Allá al programa de Jalapa llegan mis cuates que son del PRI, parientes, muchachos que quieren hacer carrera política y están verdadera y auténticamente, perdóname, déjame buscar una palabra que sea sinónimo de que, vaya que su mirada perdida, llena de belleza juvenil, que ve hacia un horizonte donde buscando un avión que no pasa, o que ya se cayó, no digo, pero están verdaderamente televisados, una penetración total, una mezcla de Ada Ramones y Marianela del Montijo mirando hacia un pasado. No, pues qué pasado, no existe pasado para ellos. Futuro no, cuando les dije, les pregunté hace poco, que me perdonen, sé que no están oyéndome, pero de todas maneras no es faltar a la natural prudencia mía, si la tuviera, que no la tengo. Pero y como la pasé al aire y lo vio todo el público de la región de Veracruz, les digo, ¿qué piensan del movimiento de los indignados en el mundo? Y se vieron unos a otros y dijeron, un toy, trágame tierra. Y le digo a la señorita, dígame usted qué piensa de los indignados o de la indignación. Dice, antes que todo, quiero agradecer a usted el haber invitado. Digo, no, espérate. Sí, ella estaba confundiendo el programa mío, que me dio cierto corajito, con una actuación televisiva, y levantaba los ojos para ver arriba, para lucir el color de sus ojos, y hacía así, es decir, mover los hombros para ver las dimensiones pectorales, y no era el asunto. No digo que no me haya gustado, digo que hay una confusión total, que de los 16 muchachos solo uno supo decir que había visto en un noticiero una manifestación, pero que no la entendió. Juventud priista. Y lo digo en serio, y espero que lo tomen en su dimensión exacta, no es mala leche, pero si Beltrán me representa el PRI, no digo que muere, pero que evoluciona. Digo, representa el PRI pasado o el PRI existente, porque de ahí en fuera que Moreira representa al PRI, y se pues, cuestión, es una pregunta. Bueno, hay unos gobernadores jóvenes que han escogido muy, muy acicalados, muy apropiados para la televisión. Peña Nieto, Eugenio Hernández. Por eso, la pregunta es si los actuales priistas verdadero y auténticamente representan al PRI. Y tenemos que... Y al PRI lo tratamos como algo inherente al mexicano adulto. Pues toda nuestra vida la pasamos con la presencia cultural del priismo asociada a ella, la televisión y la radio. y buena parte de la prensa, prácticamente toda, que son vendedores de espacio para los requerimientos publicitarios de un gobierno. No hablo de hoy, sino hablo in eternum. No todos. Hay alguna excepción, contaditas. Por eso la importancia de estas posibilidades electrónicas, de donde no pagan, tampoco aquellos pagaban, pero por lo menos tienes la, pues, que, ¿cómo te voy a decir? La satisfacción de decir, oye, pienso así, amablemente. Entonces, ese PRI, la pregunta es, ¿con Beltrones fenece un PRI y nace otro? Si fenece un PRI, la criatura viene muy atravesada, porque ¿qué posibilidades de existencia tiene un PRI donde los jóvenes están verdaderamente imbuidos en la futbolización? Tanto es así que yo quisiera que escucharan ustedes y que, bueno, hagan una prueba. Póngale un debate de locutores tradicionales que obviamente tienen un interés en que... A ellos lo que les interesa es que yo me interese en la política. Y a mí me interesa lo mismo, solamente que por caminos diferentes. Esa es la fregadera. Ellos se pelean y le ponen el entusiasmo como si los camoteros del Puebla y los camoteros de los potros de hierro de Veracruz y los canarios del Zacatepec fueran cosas que les interesara mucho y les vale madre. Yo creo que no les importa, pero finge que les importa. ¡Qué bruto! Metieron 3 goles, ¡qué barbaridad! Lo expulsaron, ¡qué bruto! Lleva 37% y la gente no sabe por quién votar en tal lugar. Y las encuestas de Roy Campos dicen eso. Y fíjate que ya entró el Chicharito. Y fíjate que no, el tono es el mismo. Y creo que eso va a tener una mala resultante, porque no se puede gobernar a un país ni con fútbol ni con promesas. Y la televisión es lo que le da al pueblo, y sobre todo a la juventud, que no me vean con joderas. Todos los hombres de radio y televisión me ven con una lástima, desgraciados, y dicen, ¡ay, qué barbaridad! Como diciendo, ¡qué pena que sea usted viejo! Es porque les... No me ofenden ni... ¿Cómo diría yo? Lo que detecto ahí es que hay el criterio de que hay que darle cosas a la juventud. ¿Qué cosas le dan a la juventud? Le dan un programa de pedacitos de... ¿Cómo se llaman esas ilustraciones musicales como Mike Tyson, que se agarraba los genitales y bailaba? Thriller o trailer o como se llame, pedacitos de película de música americana. Y tiene usted a los nacazos. Nacazos quiere decir naco en el aumentativo, de San Andrés Tlalnehuayocan, de mi tierra, preguntando, oh, ¿conoces a Stevie Wonder? ¿Conoces a John Dow? ¿Conoces a Smith Tennessee y a Terence Speed? ¿Y conoces a, no sé nombres de ahorita, no, pero como si les dijera yo a ustedes, ¿conoces a Miles Davis? ¿Conoces la última canción de Frank? Diríamos en mi época, ¿no? Queriendo hacer que los aborígenes de Banderilla, de Tlalnehuayocan, de Tlacolulan, coño, usted ve el panorama de gente bella, noble. ¿Qué coño van a saber de Stevie Wonder? Dime nombres, porque eso es lo que me falla a mí, nombres de los actores que ellos mientan incesantemente, como si el pueblo de México, como si la juventud de Banderilla o ya de Ocotita, donde vive Cristi, como si los de Ocotita y Chaltepec supiesen quién es, Bob Dylan. No tienen ni idea. Su problemática es otra. Su problemática es, ¿quién soy, carajo? ¿Qué voy a comer mañana? Ayer estaba viendo un documental y se los platico porque define nuestro país. ¿Qué les voy a caer bien? Ni hablar. Y estaban en Chapa de Corcho, ya no sé, o Corcho. Corso. Es que yo siempre pensando en botellas. Chapa de Corcho, no, Chapa de Corso. Entonces, en ese documental, vestidos los señores con trapos en la cabeza, con la actitud a veces media femenina que te tienen en esas danzas naturales, y que no estoy criticando, simplemente la digo, y alguno que se viste mujer, cosa curiosa que había que examinar muy bien, como en el folclore de nuestras etnias indígenas hay la presencia femenina en los hombres, que debe ser algo natural. El doctor Lara Peinado quizá nos lo pueda decir algún día. Ah, estaba yo, y dice, ¿quién tiene? Dice un señor, pues 60 años, todo fuerte, curtido por copas de mezcal, trabajador, obviamente se notaba, un hombre de bien, un hombre de los nuestros, pero con sus atuendos de disfraz. Y le decía al locutor del documental, muy bueno por cierto, dice, oye, a ver, ¿quién tiene la gloria en Chapa de los chapacorcenses? Que me gustó que se llamasen los chapacorcenses. ¿Quién tiene la gloria y la dicha de pararse a medio del parque y ver para todos lados y levantar la cara y gritar, aquí estoy? No supo lo que dijo. Él, perdón, pero lo que voy a decir, en su pinche vida, eso es lo que quiso decir, no soy nadie. El día de la fiesta del santo patrón, me puedo vestir de lo que yo quiera y decir, aquí estoy. Fíjese el reproche tan grande que se le hace a un México, donde un mexicano no sabe que ahí está, porque nunca en esa vida que ha tenido lo han tomado en cuenta, nunca lo han hecho una persona, nunca le han dado más que telenovelas, alcohol y pendejadas, porque ni siquiera para comer bien, porque hay que comprar el maíz en el extranjero, según dicen. Y él encuentra la culminación de su vida diciendo, aquí estoy, soy yo. La realidad lo que está gritando es, háganme caso, desgraciado. Existo, soy un ser humano. Y pasa la pinche caravana del país, orgullosa, donde sus funcionarios ganan medio millón de pesos de aguinaldo, y sí les pagan mensualmente, y los medios de comunicación gritan, viva la democracia y la libertad de expresión. Hay que refregarse. Pero eso es lo que estamos viendo. ¿A quién se lo digo? Los radiodifusores no lo quieren escuchar. A mí me da una cierta sensación de grandeza y de vanidad cuando mandan gente por... O voy a pedir trabajo, ¿no? Por ejemplo, mandan gente por mí, una muchacha muy guapa, pase, se da la vuelta y digo, ¡caray, qué bien recibido está esta señora! Digo, ¡qué bien recibido fui yo! Y pasan y se sientan y se ponen a decir mi historia con interés, con admiración. Su abuelito, su papá, su mamá, su tía se sabían de memoria los programas. Ellos recuerdan Sopa de Letras, recuerdan Arrigo, recuerdan todo. Ya la hice. Aquí por lo menos un sueldillo que me den y entro con un programa. Continúa. Una vez que pasa la época de los elogios, de una media hora, 40 minutos, viene el momento de decir, oye, pues fíjate que busco chamba. Tienes una estación, no le digo que pasa puras trivialidades, pero en realidad tienen un 30-40% de trivialidades, donde habría lugar hasta 5, 6, 7 horas, donde se trata de no decir nada, digo, en uno de esos lugares quepo. Fíjate que vamos a ver. Ahorita ya estamos haciendo la programación de la mitad del año entrante. ¿Qué tal si nos hablamos a principio de año ahí por marzo o por abril? Y porque si yo tengo ya, digo, oye, no tengo 30 años, güey. Bueno, ya, bromas o no bromas, sí, no, no, fíjate que no. Fíjate que ahorita por el momento no. Ok, vamos a hacer una cosa, digo yo. ¿Qué tal si le entro sin cobrarte? Y si hay resultante, hay llamadas y la gente se interesa, entonces ya vemos lo de la lana. No, no, no, no, fíjate, no. Bueno, ¿cuánto quieres por tu media hora o una hora? Tampoco, güey. Ándale. No puedo hacer programas, soy un desgraciado, soy un atrabiliario. Digo lo indecible, porque las picardías que digo yo son cátedra en comparación de lo que dice Chicharrito. Chicharrito no, Platanito. Y hay unos programas en los cuales no tienen como finalidad, como meta, decir una idea, sino como meta es la suciedad escatológica y la procacidad grosera y burdelesca. ¿Dije bien? Sí, creo que sí. En el burdel de Banderilla, que yo lo recuerdo de mi infancia, pero recuerdo palabras, recuerdo todo, recuerdo las medias de las prostitutas, porque tenía buena memoria para eso, y el lenguaje de los carretoneros que había, nunca ahí se ha hablado tan procaz y suciamente como en la televisión actual. Y todavía hay un güey que me dice ahí, oye, a lo mejor es que tú tienes métodos chabacanos. No me jodas. No, no puede ser. Debo decir, en detrimento de esas opiniones, que pueden ser muy sinceras, que cuando yo era joven, Telesistema Mexicano, cuando vivía Emilio Azcárraga Vidaurreta, se hacían programas que hoy no sueñan. Voy a mencionar dos o tres, por ejemplo, la revista musical Nescafé, con Sabre Marroquín. Era una producción enorme, y en vivo, güey, nos iban a filmar una semana. La revista musical, el buque del Prado de Panseco, en vivo, era una fregonería que no podía uno dejar de aplaudir al viejo aquel. Y así, por la consecuencia, el estudio acá de Roberto Kenny. Riley. El estudio de los de Riley. Bueno, no. Era una verdadera profusión de producción que ahora no tienen, no hacen, no saben, ni por aquí se las huelen de que se puede hacer de que se debe hacer cosas así. Ahora lo único que se trata es sacar un par, no ocho, como ayer, el cuate ese, ya no sé por qué teniendo esa voz está haciendo eso. Jorge, ¿qué? Muñiz, ¿verdad? Uh-huh. El hijo de Papatón. Qué bruto. Tiene una voz excepcional y está presentando un elogio a la parte trasera de las personas, degradándolo todo. Hay algo que se llama, me dijeron que era hijo de mi amigazo Van Rankin. Yo a esos muchachos los conocí chiquitos, creo que les dicen el burro Van Rankin y los miembros de no sé qué. Es decir, es una serie de exaltación a la procacidad barata, porque si acaso fuera fina, nos enseñaría a pensar, por decir algo. Pues yo creo que esa es la verdadera razón por la cual no se puede colocar. No quieren que pensemos. Dime. A ver, parece que hay un poco de problema con mi audio. ¿Por qué tienes problema con tu audio? En México hay problema no solo con el audio, hay problema con todo. Alaya, me siento maestro, esos programas eran buenísimos. Totalmente otra clase de programación. el teatro de Manolo Fábregas, sí, cierto, qué bruto, qué bueno era esa cosa. No, hombre, lo del hermano de Calecero, que era un chaparrito, que tenía lo de los chocolates, la Azteca, que se llamaba Para los Chavitos, casi me acuerdo de la rúbrica, Felipe, no, que pasaba los domingos en la tarde. Ah, el cuento con Enrique Alonso. Enrique Alonso, pues, hacía unas producciones, pero verdaderamente excepcionales. Yo me robaba ciertas escenografías de ellos. Y ahora que tengo ahí, yo tengo como unas 2,000 o 3,000 cintas conservadas a lo largo de mi vida. No le importan a nadie. Dice, regálamelas. Oye, güey, pues ya te buscando trabajo, pues ¿por qué no las ponemos? Nadie le interesa. Pero hay cosas verdaderamente excepcionales. Lo digo por la gente que está ahí, no porque sea mi programa. Bueno, no importa. Y entonces yo digo, ¿pero dónde mandamos a hacer esa escenografía? Y de las escenografías que hacía Ernesto Alonso, yo, me decían los técnicos, y con compadre La Rosa nos arreglábamos ahí para que ahí me dejaran hacer Nostalgia. Cachirulo. Cachirulo se llamaba. Y entonces ahí, y por eso algunas Nostalgias tenían una escenografía excepcional, porque me montaba yo en las escenografías de sus programas. Bueno, pues ya está. Adelante, por favor. Bueno, pues no quisiera que pasara más tiempo del programa sin mandar los saludos a las estaciones que nos retransmiten. Sí, a ver, di qué estaciones tenemos ya. Las que se acumulen, porque ya vienen otras. Así es. Un saludo a la audiencia de Radio La Nueva República, de Radio Mente Abierta, a la gran... Se va a entrar esta semana, me dijeron. Sí, también Notipoemas, al calor... Notipoemas.com, al calor político. Al calor político, un periódico excepcional que creo que será uno de los periódicos pioneros en la provincia, y que para informarse sobre cosas de Veracruz, usted píquele en Al Calor Político, y ahí mismo dice que se escucha nuestro programa en Jalapa. Adelante. También Poder Ciudadano. Poder Ciudadano. Poder Ciudadano MX. El Santuario. El Santuario del Santo. Sí. La Gran Fraternidad Universal. Radio AMLO TV. FDRXTV Blogspot y Sincronía MX, más los que se acumulen. Y pues también nos pueden escuchar. Sincronía MX. Bueno, pues luego nos pasas todos para que tengamos una listita y te las dé yo aquí, ¿eh? Sí, bueno, otras gentes que también están entrando. Y pues tenemos... ¿Ya arreglaron lo de Radio AMLO? Sí, resulta que Radio AMLO tenía una onda de que estaba medio prohibido y ya nada más tenía muy poca audiencia. Entonces felicitamos cordialmente a Radio AMLO y entonces ya nos agarramos parejo y ya podemos tener más viewers, más videntes. La televisión de Radio AMLO la estamos poniendo en diferentes blogs, en Radio La Nueva República, en El Santuario. Ahorita tenemos 129 televidentes. Y pues en radio tenemos ya acumulados como 150. Sí, bueno, pues esto es de lo que yo puedo ver, ¿eh? Hay que hacerlo uno por uno y eso. Y como no tenemos IMOPE, IBOPE o cómo se llama ese. En la otra me decía, bueno, ocultaba, pero en fin, de todas maneras, decía que teníamos la audiencia mayor cuando se nos permitía hacer radio comercial. Entonces, vamos a ver si aquí logramos no tener una audiencia masiva de esa naturaleza, pero hacerlo, pues, con entusiasmo y ya, ¿verdad? Pues, ¿cuál es la bronca de hablar? Y si a todos, pues, con su pan, ¿verdad? Bueno, y algo importante también, señor Saldaña, en cuanto a la audiencia por Internet, es que, por ejemplo, Radio AMLO, Radio La Nueva República, tienen reproductores en diferentes páginas web. Entonces, es muy difícil saber quiénes están viendo esas páginas, porque ahí también nos están oyendo. Por ejemplo, en Comité Ciudadano, en el Estado de México, la FATRES Primero, tienen el reproductor, y entonces ahí también nos están escuchando, y ahí pues eso no lo podemos medir. O sea, el Internet no es... Es un reproductor, a ver, cuéntame. Es un reproductor. Usted le puede poner a la página web el reproductor de la radio que quiere transmitir en su página. Si no quiere que esté en silencio, pues puede tomar el código HTML, se pega allí y en esa página se oye la radio, aunque sea de otro lado. Entonces, con frecuencia abrimos las páginas para consultar una nota y pues está sonando Radio AMLO, está sonando Radio La Nueva República y pues nosotros ni enterados que lo tenían puesto ahí, ¿no? O sea, es una audiencia múltiple, difícil de medir porque no lo podemos controlar. Cuando sale a internet ya es una señal abierta. Me dice Pati que se está viendo ya. Me dice Pati que se está viendo, el calor político está muy bien. Sobre todo porque ahí además pueden leer el periódico mientras oyen. Sí, se puede perfectamente oír radio y ver el periódico y sería muy bien. Y también bueno, hay gente que nos escucha en su móvil. En la página, por ejemplo, de Radio La Nueva República está el vínculo para que entren al tipo de plataforma que utilizan, BlackBerry, iPad. Entonces, va a ser muy difícil sí medir la audiencia, señor Saldaña, pero cada vez son más. Total, que nos oigan y que se sepa y que haya una recompensa al esfuerzo. No, ¿cuál esfuerzo? Si es patología. Nosotros estamos por patología, de la misma manera que alguien cobra, como patológicamente quiere cobrar y sacar lana, y alguien patológicamente le gusta censurar y según su hígado castiga. Es decir, patológicamente para alguien puede tener como obsesión el decir, yo quiero que trabajen y no pagar, patológicamente. Yo puedo decir, yo quiero hacer mi programa independientemente si me pagan o no. Eso también es patología. Pero vivimos en un país donde todas las patologías que benefician al poder funcionan. Pues podría ser también un amor por la vida, ¿no? Y, mira, Ana Lilia, vivimos en un país en el cual todas las patologías que benefician al país son bienvenidas. Estúdiale bien, se la voy a mandar a Noam Chomsky y a mi amigo el filósofo Fernando Buenaval. Dice, ya olvídese de la televisión comercial, haga con Radio AMLO TV programas como usted sabe para la sociedad consciente y culta. Bueno, no sé, ellos tienen todos sus compromisos y toda su ideología y eso podría ser una limitante, porque juro por Dios que ellos amablemente me dijeron, oye, nos pegamos a tu programa, órale. Y yo ni pregunté, quizá eso también haya molestado. Pero ya en México no puedes hacer nada. En México hay toda la libertad de siempre y cuanto no lesionen al poder. Sí, en México hay posibilidad de usar todas las libertades menos aquellas que lesionan al poder. Puede quedar como un dicho. Y ya sea que se hagan güeyes o que no lo vean o que no le entiendan o que no, o que el señor no esté o que la señora no se ponga, o que hábleme para el otro mes, y qué grande es usted, pero no tenemos espacio, y ya, se acabó, y cuando están poniendo una melodía de no sé quién, ya, adelante. Pues hoy es el Día del Músico, señor Saldaña. Es la celebración de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Qué buena onda. Fíjate que les voy a platicar así algo un poquito. Este día en París, ahorita te voy a decir cómo se llamaba, Jack Lang. Jack Lang es un hombre de muchísima cultura, pero una cultura un poco al estilo de la casa doméstica. Doméstica quiero decir familiar, espontánea, no tan colemonte. Colemonte quiere decir cuello para arriba, que tienen los franceses tradicionales. Él era un poco izquierdista, aún bastante, no me acuerdo cuál era su filiación política. Izquierda. Pero Jack Lang introdujo en Francia este día, debe ser Santa Cecilia, ¿no es Santa Cecilia hoy? Sí, es la patrona de los músicos. Claro. La noche de la música. Entonces, él hizo este día la noche de la música. Y nos daba muchísimo gusto porque este día se salía uno por todo París. Debo entender que es este día, yo no sé si es hoy o el 18 de agosto, no me acuerdo. Pero el día de la música, todos salíamos, obviamente el que habla con su guitarra, por las calles de París, y te... Bueno, los latinoamericanos en París tenemos nuestro núcleo y área de acción, que es el barrio latino, la calle de San Germán, la Plaza Michel, la Plaza del Odeón, el Teatro del Odeón, por ahí, con tres o cuatro barcillos que todavía existen, que era la Candelaria, Lescal, el Mónaco, el Café Mónaco y otros por ahí, donde íbamos a tocar. Y donde se te encendía o tenías, ¡qué obole, cuate, súbete y órale! Y a tocar, uy, los franceses se volvían locos porque eran ritmos desconocidos para ellos, generalmente muy alegres, con música muy sincopada, y joropos y guapangos menos, porque había muy pocos mexicanos, Rubén Ortiz, que el otro día recordamos, y tres o cuatro por ahí nada más, pero generalmente sudamericanos, que tienen un ritmo bastante, bastante alegre y enjundioso, y era el día de la música con Jack Lark, y en todos los lugares, y claro, pues echábamos copas de vino, y todo era muy alegre y muy cultural. Es decir, el hecho de convivir, cosa que no sabemos, nosotros no sabemos, era muy muy agradable, y hacer que la gente le gustara, y en fin. Así pues, que ojalá y aquí también hubiese el Día de la Música, y que en la noche todos cantásemos ahí. Creo que ya lo hay. Ya lo hace, creo. Pero es todo tipo de música la que había, y París no duerme. No, París no se duerme esta noche. Pero parecería ser que la Plaza Garibaldi ya le... Que no lo agarre la televisión porque lo pudre. Adelante. Pues le mandan saludos desde Ciudad Victoria, que lo escuchan usando el reproductor Screamer. Y bueno, pues también... Lo de su audiencia también es patología, dice Nonoy. Pensar, actuar con honradez, dice que estamos felices porque está en Radio AMLO. Está bien. Pero como dice que lo nuestro también es patología, está bien, ¿verdad? Sí, lo de escuchar. Dice, vivimos en un país en el cual todas las patologías que benefician al país son bienvenidas, Saldaña. No, pero aquí cámbiale, Pati. Es, vivimos en un país en el cual todas las patologías que benefician al poder, no es lo mismo el poder que el país, cámbiale y mándalo así, porque entonces ya queda como frase para nuestra colección de frases célebres, que no célebres. Saldaña Quotes le pusiste. ¿Eh? Ya le pusiste, pero está bien. ¿Quién me entiende? Dice aquí este cuate. Oye, que se murió González Avelar, hombre, el esposo de Tere Val, muy joven. Sí, este bueno, murió el día de hoy. Todos me parecen jóvenes. No, pero en fin, González Avelar, búsquenle. Fue secretario de Educación. Yo creo que él tuvo su época, no sé, él era como candidateable. Él como que podía ser presidente de la República, pero no lo fue. Quería. O yo no sé si estaba nominado, como se dice, o algo así. Yo no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que era este. Bueno, él fue senador, secretario de Educación Pública, también fue diputado federal por el estado de Durango. Era un hombre de mucha quehacer político, pero muy culto. Escribió varios libros y yo lo conozco más porque hacía palindromas. Y era muy mencionado por Otto Raúl González, por Carlos Laguna y por mis cuates de Sopa de Letras, como un buen y gran palindromista. El hecho de hacer frases que se leen de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y dice lo mismo. Después casó con Tere Valle y yo ya no supe de él, pero era un hombre de mucha cultura, y mandamos, pues, como ya lo hice en Twitter, nuestras condolencias a la señora Vale. Fue la época que trabajábamos y teníamos el programa de anatomías, Desayunos del 13, y también con mucha angustia. Me acuerdo que en alguna ocasión, todo eso siempre viene a mi mente, dije yo, si ustedes ponen el cuadrante del radio, fíjate cómo no van a correr. Obvio. Puse un radio y comencé a oír el cuadrante del radio. Hagan ustedes de cuenta. Y ahí iba yo. También puedes escucharlos en línea a través. Ahí iba yo buscando. Y le iba yo poniendo, y vimos que había una mugre, porque que no estaba en comerciales, estaba en música norteamericana, y dijimos, es que queremos poner un radio. Eso fue como a las 3 o 4 de la tarde. Y a las 10 de la noche que terminaba el programa, y yo estaba así porque ayudé a hacer, perdonen ustedes la falta de modestia, pero ayudé a levantar, desde que no había nada. Cuando el señor Aguirre el Bueno, el señor Aguirre el Bueno, el viejo, pues, vendió el Canal 13 y no había nada. Entonces llegué yo corrido de Televisa y digo, oigan, aquí estoy. Usen, y aquel Menéndez, el cuate aquel, sí me utilizó. Ahora les digo, aquí estoy. Y dice, pues háblenme el mes atrás, hijos. O el año entrante. Total. Que hicimos una colecta simbólica, virtual. Y dijo Tere, pues que se pongan con hoy. Dice, yo pongo 10,000 pesos, yo también. Y Roberto Ayala, pues yo pongo 50 o así. Entre nosotros juntamos como 100,000 pesos. Y el público empezó. A las 10 de la noche teníamos 5 millones. Que era una buena feria. En 1900 lo que haya sido. Y los papeles ahí, y juntamos todos los papeles. Me acuerdo que ya de por Tijuana, Ciudad Victoria, no sé si Ciudad Victoria o Tijuana, una señora dijo, yo pongo 100,000 pesos. Puta, 100,000 pesos para nosotros en aquella época era una buena feria. Y en esa también, pero de todas maneras en esas cantidades era muy buena lana, y me contestaron y con toda seriedad, y ya, y se juntaron para poner esa cantidad. Llegamos a la Secretaría de Comunicaciones y planteamos el problema. Señores, queremos poner una radio. No se nos ocurrió en aquella época ponerle radio alternativa, pero en realidad era eso, tener una radiodifusora que tuviera un criterio diferente al que existe en las radiodifusoras, en el cuadrante de las radiodifusoras que había en la actualidad. Y dice, en una vez estaba platicando el funcionario aquel, déjenme todo con mucho gusto, siempre son bienvenidos los aspectos de la ciudadanía, y desde luego en el régimen de quien haya sido, nosotros, desde luego por instrucciones del señor presidente, tenemos la consigna, pues, de ayudar a estas manifestaciones populares, y ya encontraremos un buen pretexto para que todo esto no se realice. ¿Qué dijiste hoy? Hizo, había dicho. Dice, no, quiero decir para su realidad. No, señor, usted acaba de decir que encontraría un buen pretexto para no hacerla. No, señores, interpretaron mal, no es cierto, pues no soy güey. Bueno, ya, ni modo, ándele, sí, gracias a Dios. Ese señor de la Secretaría de Comunicaciones era a su vez un empleado de la televisora por antonomasia, no era del Canal 13, era de otra televisora, era empleado de la televisión y al mismo tiempo encargado de dar las concesiones. ¿Cuándo carajos íbamos a tener una concesión? Bueno, pues no cambia nada en México por lo que vemos. No cambia nada. Pues sí, un pésame. Así sucedió. Ahí está Tere. Un pésame a Tere Vale, porque pues... Tere sí. Vale, ella puede contar esta anécdota. Si pudiera mencionar mi nombre, pero ninguno de esos dice mi nombre, les tienen prohibido también decir mi nombre. Eso indica que tengo un gran arsenal político de poder. El hecho de que no haya una de todos los compañeros de radio, bueno, Celeste Sáenz, porque pues somos la misma casa, y eso sabía, y todo, y nos llevamos, y ella compra. Lilia Arellano. Lilia concretamente, es la que dice, ven a mi programa. De todos los demás, ni uno solo. Van a decir a ti, oye, qué ardido. Sí, bueno, pero déjalo ardido. Es que es cierto. Es cierto. Ni uno ahí te pudres. Ni para taparle el ojo al macho. ¿Me explicó? Así es. Bueno, ¿de qué? No, pues digo, no. No sé si deba decirlo, además, yo me lo reprocho de decirlo, porque la realidad es decir, apaga y vámonos, y digo, ya, pero así se hila. Y llamar por alguien por teléfono, mi madre, no se pone. Bueno, es que, como están las cosas, señor Saldaña, no es época de medias tintas, ¿no? Bueno, por eso, lo cuento porque es mi modo de ser, pero y mi patología indica que son cosas en las cuales me ayudan, y a pesar del tiempo que llevo vivido, no conozco convenientemente a mi país. Mi país es una manera de decir eufemística, ¿qué coño va a ser mi país? Es decir, yo nací en Bandería. Y me gusta el monte y el bosque y la neblina y el oro y el perro y eso de Bandería, punto. Pero de ahí en fuera, que diga yo, como uno dice una cosa, dice otra. Yo debo reconocer de que tengo 7 años y espero trabajando en el estado de Veracruz, y nunca nadie me ha dicho, di esto o no digas esto, o dijiste esto y te vamos a castigar. Una vez me dijeron, tu programa no da dinero. Un cuate, el cuate que lo podía poner a quitar, dice, oye, ya vimos. Digo, no, pero mi programa te da algo más valioso que la lana para ti. ¿Qué? A ver, ¿qué? Entonces, no, lo Chedraui no lo compra y todo eso. Me digo, pues no, ¿cómo lo van a comprar? Si les miento, digo, les digo cosas, ¿cómo lo van a comprar? Pues ahí está, no da dinero, tendría que dar dinero. Digo, no es dinero, pero te da lo más valioso para ti, prestigio. O dime, ¿quién te ha dicho que mi programa te desprestigia, te quita el prestigio? Bueno, nadie. ¿Entonces qué? Si quieres me voy, chao. No. Síguele. Y tenemos una audiencia reconocida también allá. Cosa que yo sí agradezco a ustedes, claro. Pero es el único incidente de que ahora la jerarquía esté, porque los hombres de la comunicación piensan mucho en los jóvenes. Pero yo voy a decirle a ustedes, si ocasionalmente hay un joven conmigo, no los quieren. Voy a decir por qué no los quieren. En la etapa de formación de una persona, yo lo pasé. Uno va como bebiendo las cosas de la vida. Y ya de viejo, pues se vuelve uno, ¡chin! Si yo hubiera hecho esto, se arrepiente, ni modo. Pero hay muchas cosas que le quedan. Y la televisión que se ocupa, a mí me decía una directora de televisión, no, es que aquí hay puro viejo, usted vienen viejos, y tenemos que pensar en los jóvenes. El presentar a un joven no es pensar en los jóvenes. Si pensaran en los jóvenes y en su formación, no hubiera más de 80 programas cuya finalidad es la muerte. ¿Me explico? Así es. ¿Me explico, doña Ana Lilia? Ay, sí, señor Saldaña, claro que bueno, sí. Ayer mismo estaba yo viendo situaciones extremas, cómo morir, kickboxing, mil maneras de morir. Es decir, si yo, pues si le digo, oye, mate o quite esas chingaderas, están entrematando a toda la gente, y luego para acabarla de refregar, ves la película, la telenovela de la revolución, sales manchado, te mancha la camisa, de los balazos de Huerta, de que le pegaron al cuello, de que mataron a fulano, de que fusilaron a zutano, sigue la misma madre, de una u otra forma es muerte. No es la filosofía de un movimiento revolucionario, que podría ser, con alguna imagen quizás hasta pictórica de la revolución, no. Es como le retacaron dos balazos, uno en la frente y otro en el cuello, y se ve la sangre. Yo dudo mucho de que sea en realidad eso. Por eso quieren en realidad a los jóvenes, esas señoras que sean señora o señor, o sea, esos directores que se preocupan por los jóvenes. Porque amar a los jóvenes de México no es ponerles una pinche canción rarísima de reggaetón o de rap. Eso no es querer a los jóvenes. Eso es hacer un nicho de mercado para el día del buen fin, digo. Y la radio y la televisión están engañando al concepto del gobierno que hipotéticamente quiere preocuparse por la juventud. ¡Chin! Ya me pasé. Ahorita ya me vieran, como si estuviéramos en Radio Centro, ya hubieran cortado como la radio, ¿qué? No, Radio Fórmula. Dice, y ahora con ustedes el Papa Benedicto. Y no, mini paz. Perdón, y en la madre le cortan, ¿eh? Así es que ya. Adelante, Ana Lilia. No, pues sí, realmente yo creo que tiene mucho también que ver con esta educación que están recibiendo los jóvenes, hablando de el exsecretario de Educación fallecido, que mandamos también un pésame a Tere Vale y a la familia. Pues él fue secretario de Educación en la época de Miguel de la Madrid y fue uno de los 6 precandidatos del PRI a la presidencia de la República, precisamente en 1988. Antes que él estuvo en Educación Pública Jesús Reyes Heroles y después de él quedó Manuel Bartlett. Y bueno, pues aparte escribió muchos libros y una gente pues muy distinguida en el ámbito educativo, pero no del tamaño de otros secretarios de Educación Pública, pero si vemos lo que ahora tenemos, que quien educa es la televisión, y pues, no sé, el Bester es quien maneja la educación, y bueno, pues yo creo que por eso no quieren a nadie que haga pensar. Mucho gusto saludarte, ya vámonos mi querida Ana Lilia, porque si no, no guardamos las normas. Mucho gusto saludarte. Gracias, bueno, a todos, ¿eh? Nos despedimos con Gracias a la Vida, que no es patología. En esta canción, pedir perdón a Violeta Parra, su autora, puesto que destrozo una de sus más bellas y sentidas composiciones. Gracias a la Vida, que obviamente alguien beneficiado por un régimen puede y debe darle gracias a la vida. ¿Te lo paso? Gracias que me ha dado tanto, me dio 2 lujosos y modernos autos, muy bien los distingo, el negro del blanco, último modelo, son americanos, y el año que viene por otros los cambio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me pongo mis botas y sombrero ancho, un yate modesto donde hay un balneario, avión de turbinas, giras de trabajo y 2 grandes ranchos donde yo descanso. Gracias a la vida que me ha dado tanto, hoy invierto en euros, dólares y marcos. Dios bendiga el fruto del esfuerzo humano, sudores y penas, súplicas y llantos, trabajos y herencias, yo soy potentado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, soy líder minero o líder del campo, va mi sacrificio al desheredado, herencia, trabajo, soy muy esforzado, todo lo que tengo es porque lo he ahorrado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, viva el presidente y sus secretarios, viva mi partido y sus funcionarios. Gracias a mi patria y a sus héroes varios, y a los pobres bueyes que por mí votaron. La la la la la. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad.